Está Juan Carlos Junio para el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá andamos, muy bien. Bueno, a ver, reflexiones sobre la utilización del decreto que estás viendo por parte del gobierno en torno al tema Fondo Monetario Internacional. Tengo un Macri para vos. ¿Querés arrancar con una consideración general y después el Macri o arrancamos fuerte? Arranquemos con, no, fuerte. Ustedes son los conductores, vos bueno, sabés, muy bien. De radio. Yo arrancamos de radio fuerte. No sé nada, así que como quiera. Hay mucho enojo en el gobierno con Macri, ya venía, ¿no? Y Macri como que lee la escena y sabe. Recién pasamos el testimonio donde dijo, no, ¿cómo vas a negar el cambio climático? Una locura con lo que está pasando en Bahía Blanca. Y además, olvídate, obra pública, y te tenés que sentar con Kicillof. Así arrancó Macri. Pero también habló sobre la decisión del gobierno de autopermitirse un acuerdo con el Fondo Monetario, violando la ley Guzmán a través de un decreto, y lo dijo de esta manera. Intentando volver a crecer y llevarnos del desarrollo lleva mucho tiempo, con lo cual hay que hacer otro buen acuerdo con el fondo que fortalezca todo esto y darle la mayor institucionalidad posible. Creo que sería un buen momento, ante la falta de institucionalidad que tenemos hoy, volver a poner presupuesto sobre la mesa. Porque el acuerdo por decreto, por DNU, como lo manda el gobierno, y no por proyecto de ley, bueno, Mauricio Macri. De vuelta es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza. ¿No? Y creo que eso es importante. Debilidad institucional, se debería discutir el presupuesto, no genera confianza. Bueno, a ver, ¿por dónde quieres entrarle al tema? No, está bien, creo que el planteo de Macri es directo, claro, está diferenciándose fuertemente y criticándolo fuertemente. Está diciendo ni más ni menos que hay una debilidad institucional. Eso es un modo, en fin, cuidado de decirlo, pero le está haciendo una crítica severa a una actitud, bueno, que nosotros llamamos, en fin, autoritaria y antidemocrática. Después le reprocha otra cosa con la que nosotros podríamos acordar, que no hay presupuesto, solo que no dice que es, no simplemente que la ley de leyes no está, lo cual es otra transgresión brutal al sistema democrático, que le da facultades de propia de un tirano y que le posibilita ese manejo discrecional del presupuesto de la nación durante 2 años seguidos, le posibilita chantajear a las provincias y a todo el mundo. Y después dice una mentira, porque dice otro buen acuerdo. Sí. ¿Cuál es el primero? El acuerdo de 45.000 millones, que en realidad eran 57.000, que por suerte Alberto no tomó 12, y entonces un acuerdo que entraron 45.000 millones de dólares y 30 y pico mil se fueron y desaparecieron. No, tampoco esperabas que Macri dijera qué barbaridad, qué vergüenza ese acuerdo con el fondo. No, lógico, pero yo sí tengo que decirlo. Está bien. Porque él se hace el vivo y dice, da a entender que hubo un primer acuerdo bueno. No, acá no hubo ninguno bueno. Lo que, de cualquier manera... Ahora, hay algo que dice de la institucionalidad. Yo no sé si lo usa para posicionarse o lo cree de verdad, pero hay un tema institucional que el gobierno parece no medir en efectos, digamos, ¿no? Es decir, va por decreto con los jueces de la Corte, va por decreto con el Fondo Monetario, ya lo viene haciendo. Está el decreto 70 casi como bautismo de este gobierno, ¿no? Hay que hablar. O sea, yo creo que Macri lo hace por un tema de oportunismo y de disputa de fracciones de poder de la derecha y del poder económico, porque él es parte del poder económico y de la derecha, lo apoyó a Milei, ahora tiene una competencia con Milei, pero en realidad comparten el ideario económico y en gran parte el ideario político. Sí, y además le votaron prácticamente todas las leyes, le votó el macrismo, el PRO al gobierno. Digo esto porque lo principal es colocar el planteo político de fondo. Son la misma cosa ambos, solo que están compitiendo como fracciones del poder político y económico, compiten entre ellos, pero no hay una diferencia de fondo. El tema institucional, el tema de que en realidad es el tema de la democracia, es cierto que es determinante, es lo más determinante, yo diría, de la política argentina, además de las consecuencias sociales del plan económico y todos los dramatismos que tiene esa el plan económico, que entre ellos los veintipico de millones de pobres, ¿no es cierto? Porque si no, solo somos analistas y no perdemos de vista la situación de la sociedad. Pero acá hay no hace falta que venga Macri a impugnar institucionalmente a este gobierno. No, es un dato político que habla más de esas rencillas internas que otra cosa. Exactamente. Yo redondeo y termino, Pablo. Acá nosotros tenemos un presidente que quiere gobernar con una corte adicta, o sea, sin poder judicial, o con un poder judicial totalmente subordinado. Incluso que pone clandestinamente a un supremo que es de Opus Dei y es de ultraderecha, que le va a votar todo. Entonces, vos tenés un poder de los tres poderes del Estado subordinado, desprestigiado e inmoral. Segundo, tenés un ataque al otro poder del Estado, al que quiere subordinar y manipular y relativizar, como al Congreso de la Nación, que yo creo que tiene, que ahí hay una reserva democrática muy importante a la que tenemos que apelar, pero quiere gobernar sin el Congreso, sin el nido de rata. Y tercero, un poder ejecutivo autoritario, con un gabinete que es un dibujo y con un presidente que es un déspota y un estafador. Por lo tanto, estamos efectivamente al borde de un estado de excepción, de conculcación del sistema democrático. Y yo ya lo intenté explicar, creo que en la última oportunidad que hablamos, Pablo, que a quien le interesa la democracia más que nada es al pueblo y las grandes mayorías, no a las minorías que pueden gobernar de facto. Tengo un matiz, pero pasa que hay una información de ahora mismo que queremos compartir con vos, que tiene que ver con la marcha de los jubilados. Pero tengo un matiz ahí, que es que el gobierno gobierna, el oficialismo gobierna con el Congreso le ha validado todo. Si el Congreso funciona porque funciona validándole cada una de las cosas que ha hecho el gobierno, aún sosteniéndole los decretos o aún sosteniéndole los vetos, porque ahí el problema es la representación política que tiene el Congreso, pero el Congreso funciona. A ver, acepto el matiz, porque, sí. y en parte lo comparto, o sea, comparto la mitad del matiz, o sea, efectivamente, cuando yo también vengo insistiendo, eso del nido de ratas, no es que yo me aferro a una de las violencias verbales del presidente. Yo creo que todo eso forma parte de un enfoque de descalificación al Parlamento Nacional y de descalificación a todo el sistema democrático, incluyendo a los gobernadores, a los que trata de manipular, pero también dijo que los iba a mear. Entonces, acá hay una visión de un autócrata que desprecia a las autoridades elegidas por el pueblo. Dicho eso, el Parlamento todo no le aprobó, ¿no? Hay muchísimo, incluso el Senado le bochó el 70-23 y tiene un montón de situaciones donde no logró pasar. Tanto es así que el presupuesto de la Nación lo saca del Parlamento porque corre riesgo de que se lo rechacen, ¿no es cierto? O sea, que el Parlamento no es un Parlamento totalmente subordinado. No, no es así. Pero cierto es que logró que una parte de los parlamentarios de centro derecha y de derecha, que se disfrazan de amigables, se han subordinado efectivamente a la política de la ultraderecha. Y muy particularmente un grupo de gobernadores que sus diputados, que fueron elegidos por el pueblo, aceptan esta orden del gobernador, esta especie de obediencia debida al gobernador, transgrediendo el mandato popular de que debieran ser opositores. Bueno. Por lo tanto, esta complejidad la acepto a medias. A ver, Juan Carlos, seguiría por ese sendero. Lo que pasa es que nos quedan 13 minutos y ha publicado el gobierno, a través de la oficina del presidente, un comunicado respecto de la marcha de mañana miércoles por jubilados y jubiladas, donde van a ir hinchas de fútbol. ¿Qué dice Luis Paz? Sí, es un comunicado del Ministerio de Seguridad, firmado por el Ministerio de Seguridad. Sí. Se titula Marcha de las Barras Bravas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Subrayo lo de Barras Bravas, hay ahí una intencionalidad. Y leo simplemente dos párrafos, es un poquito más largo, aunque no es muy largo. Dice, ante la posible participación de hinchadas del fútbol argentino en la marcha prevista para el día miércoles 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional informa que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública. Se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida. Asimismo, se le aplicará la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país. Me parece que eso es lo sustancial del comunicado. ¿Qué lees ahí, Juan Carlos? Creo que es muy abiertamente, están muy nerviosos, un edicto policial que de carácter claramente represivo, que aspira a generar miedo, está blandiendo un machete represivo para que esta iniciativa inesperada, democrática, de la reserva democrática de la que solemos hablar, de una parte del pueblo que se solidariza con los jubilados, a los que los vienen apaleando, está tratando por todos los medios de que vía miedo, vía represión, el pueblo no vaya, no se solidarice. Y bueno, eso de que son barras bravas, era obvio que iba a tratar de chantajear a la sociedad con que son barras bravas, y en realidad son gente democrática de los clubes. En realidad hay muchos otros clubes, inclusive los clubes de barrio, hay muchos otros sectores que van a intentar concurrir, y bueno, se están jugando una patriada de acentuar por ahora la coerción y la amenaza, y veremos si mañana reprimen. Pero es otro rasgo de un gobierno que se desliza cada vez más, y era inevitable, permitime de insistir que era de manual, era inevitable que iba a blandir la represión. Este programa económico y este sistema político autoritario no puede funcionar si no es con la amenaza, la coerción y la represión. Abrazo, Juan Carlos, gracias. Chao. Juan Carlos Junio, El Café.